Buenos días. Buenas eras. Good night. Según la hora que nos estén escuchando. Somos séptimo grado de una escuela pública. Plurilingüe. En Colegiales, Buenos Aires, Argentina. La escuela se llama María Elena Walsh. Acá te vamos a contar el paso a paso de cómo tuvimos la posibilidad de cambiar nuestro nombre. Comencemos. ¿Estás listo? Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Chicos, nosotros, antes de nada, nos tenemos que presentar. Es verdad, yo soy Gaby. Yo Juaco. Y yo Feli. Ahora les presentamos nuestro episodio, un año de investigación. En este episodio, como bien dice el título, contaremos acerca del año que tuvimos para investigar personas para el nombre de la escuela. Después de años de votar y debatir por cambiar el antiguo nombre de nuestra escuela, finalmente dejaron hacerlo. ¿Pero qué nos tenía que dejar? La legislatura, y lo que nos dijo es que era responsabilidad nuestra, de los alumnos y padres, elegir el nombre y que después se lo presentemos. Ahora escucharemos el audio de Silvia, maestra de quinto grado de aquel entonces. Durante el año pasado, trabajamos en el proyecto Un nombre para la escuela. Investigamos la trayectoria y obra de tres personalidades, Hugo Midón, Gianni Rodari y María Elena Walsh. Por grupos, nos ocupamos de investigar la biografía, sus obras, canciones y todas las producciones. Luego llegó el gran momento. Nos preparamos para votar. Armamos una urna y cada uno escribió su voto. Secreto, por supuesto. Bueno, ahora vamos a escuchar el audio de Javier Cantón, el profe de música de nuestra escuela. Y se vivió un momento de unos meses de mucha, de un gran ejercicio democrático, diría yo, porque se hizo como una campaña electoral presentando a los candidatos. Luego de tener esta consigna, por así decir, cada grado investigó por su cuenta personas dignas para nuestro nombre. En nuestro grado, en ese año, sexto 2022 y ahora séptimo 2023, ahí está, investigamos sobre estas personas. Las cuatro de Melchior, Julieta Lanteri, Gianni Rodari, Elvira Virginia López, María Montessori, Gustavo Cerati, Rebeca Huber, Galileo Galilei y muchísimos más. Pero Jota, ¿qué tuvieron que hacer los otros grados? Para todo esto, todos los grados tuvieron que informarse desde informes, biografías y páginas web. Después de que sepa que ya íbamos a terminar, se determinó una fecha para presentar a los candidatos para el nuevo patrón. Bueno, acá termina nuestro capítulo. Lo demás se lo dejamos para los que siguen. Te mando un saludo. Y esperemos que estén bien. Disfruten el otro capítulo. Chau. De Franceschi a la Walsh es una producción original de los alumnos de séptimo grado de la Escuela 17, Distrito 14, María Elena Walsh. Producción y dirección de los docentes Bruna y Cristian. Locución e investigación a cargo de los alumnos de séptimo grado. Sigan enganchados para más contenido sobre la historia de nuestra escuela. Nos vemos en el siguiente podcast.